Hola a todos, mi nombre es Ainhoa y soy conservadora de museos y responsable de difusión de la Unidad de Coordinación de Museos de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa. Hoy voy a hablaros de la pieza seleccionada para nuestra colaboración con el MUSAC en el marco del programa Obras Hermanas. Se trata del carro de desinfección de 1922, perteneciente a las colecciones del Museo Histórico Militar de Valencia. Este carro es una pieza de singular relevancia, pues se trata de uno de los pocos ejemplos de estas dimensiones que se conservan completos en España. El museo cuenta con otras piezas destacadas, como el cuadro del pintor catalán José Cusats, dedicado a la toma del fuerte del Collado de Alpuente, de 1900, o el microscopio fotomicrográfico alemán de principios del siglo XX. La estufa de desinfección que nos ocupa fue uno de los artefactos más novedosos utilizados desde finales del siglo XIX para la esterilización de ropa y enseres. La incorporación de este tipo de estufas a la vida en campaña supuso un gran avance en materia de higiene colectiva aplicada al ámbito de la sanidad militar, contribuyendo a frenar la transmisión de enfermedades contagiosas como el tifus, la gripe o el cólera. Enfermedades muy temidas en el ejército debido a su alta tasa de mortalidad, que llegaba a superar a la de los heridos en combate. La estufa de desinfección más extendida en nuestro país fue la que utilizaba el sistema de la casa francesa Geneste Hergé, de la que el Museo del Ejército conserva una maqueta datada en torno a 1900. Aunque presenta una estructura muy similar, la fabricación o importación de la estufa de desinfección locomóvil del Museo Histórico Militar de Valencia se atribuye al barcelonés Pedro Omet, quien poseía una fábrica de apósitos antisépticos y mobiliario quirúrgico en la calle Pelayo número 48 de la ciudad de Barcelona. La estufa se compone de una carbonera, situada bajo el asiento del conductor, un depósito de líquidos, una caldera de vapor vertical y la estufa propiamente dicha, también llamada cámara de desinfección, además de todo un entramado de tuberías, grifos, manómetros de presión, bomba de mano y termómetro. Su sistema de desinfección se basaba en la aplicación de vapor a presión, a modo de autoclave. La ropa y los objetos a desinfectar se colocaban cuidadosamente en capas de poco espesor sobre la estructura metálica del interior del cilindro, que se cerraba mediante la puerta hermética situada en su parte posterior. La caldera de vapor, alimentada por carbón en su parte inferior, calentaba la solución líquida obtenida de la mezcla de agua y formol, logrando temperaturas de entre 110 y 112 grados centígrados. La mezcla de vapor de los gases con las altas temperaturas aseguraba la eliminación de parásitos, virus y bacterias. Por su parte, el montaje sobre un carro de tracción animal facilitaba su traslado, lo que la hacía muy versátil y especialmente práctica para el servicio en campaña. Esta estufa de desinfección locomóvil es un ejemplo de la preocupación por el control de la propagación de enfermedades epidémicas en el marco del ejército, conscientes de que su transmisión se veía favorecida por las condiciones de vida en común. Reflejando también la influencia del higienismo en la medicina castrense, disciplina que buscaba mejorar las condiciones de salubridad e higiene combatiendo los agentes infecciosos mediante la adopción de protocolos y el empleo de sistemas de desinfección, algo que os resultará hoy muy familiar, dada la excepcional situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.